de donde yo soy. Van los ojos por dentro de la piel, de donde yo soy. Voy por un camino circular, no hay dirección, no hay dirección de donde vengo. Quedan al menos cenizas, muestras de la luz de allí. Quedan también ríos y caminos de nostalgia, de donde yo vengo. Voy por un camino circular, no hay dirección, no hay dirección a donde yo voy. Está la muerte entera para dormir, y entera queda la vida para apañársela. La vida. Voy por un camino circular, no hay dirección, no hay dirección. Voy por un camino circular, no hay dirección.